estaba la escuela. La receta que abandoné para caminar. No pude entrar, era de noche. Y si no lo fuera, comprendería. Pero bien que caminé. De cuadros en display, cada una de ellas azuladas por el sol. El edificio era una copia fiel de otros bien planeados, hechos en otra dirección. Esta buena gente es tan diferente.